Buena, buena la gente, bienvenidas, bienvenidos. Estamos dando inicio al quinto capítulo de La Mecha Insurrecta. Hoy día miércoles. Estamos aquí grabando desde un lugar de la José María Caro. Hay muchas cosas que contar. El día domingo fue el plebiscito, lo del apruebo y rechazo. Y ahí hay varias cosas que decir, bueno, comentar más o menos cómo fue el proceso y también otro temita importante que vamos a hablar, que es como las zonas de sacrificio que existen en el país, todo lo que es los problemas ambientales. Es un tema que también toma importancia ahora con esto de la supuesta nueva cambio de constitución. Y nada, pues démosle inicio, pongámosle bueno aquí a La Mecha. ¿Cómo estamos, cabras? Acá bien también. Y claro, pues ya en el quinto capítulo de La Mecha Insurrecta. Quinto, estamos grandes, cabras, estamos grandes. Pero bacán, pues. Y claro, ahí como dice la Berta, hablar sobre estos temas, igual que están ahí súper latentes, lo que fue el plebiscito. Ahí la controversia que pasa entre el rechazo y apruebo. Y claro, pues las zonas de sacrificio y la cagada que tienen estas megas empresas, las mineras, las transnacionales en Chile, pues bueno, la masa cagada que tienen. Así que a ponerle bueno acá. Feña, bienvenida. Buenas noches. Buenas, cabras. Sí, pues aquí vamos a darle inicio a la cosa. Hay bastantes temas que visibilizar, que llevar a la palestra. Que no nos podemos dejar a un lado porque son de vital importancia, que son los recursos naturales que tenemos y que están en manos de buenos que puro que quieren ganar y no nos... Zánganos, malditos. Y no les importa la vida humana, el bienestar de los niños, de las mujeres, de los hombres, los abuelos. Así que demos el inicio nomás, pues. Acá vamos... Sí, pues vamos con unos temitas y póngale play, J. Locuaz. La ruina en polvo infecta la tierra, te bajas la mitad, le sacas el doble y a la vuelta disfrutas del business. Esta es la peste del fin de siglo, limpias tu casa y ensucias la suya. Lo que tú haces es genocidio y ellos se creen que esto es un paraíso. Conocen este lugar divino, no seas tu amigo o amiga quien les enseñe la lenta muerte, la muerte lenta, la lenta muerte, la muerte lenta, la lenta muerte. Allí te dejas, te sacas perpetuas, dientes podridos, narices resecas, niñas con bolsas llenas de cola que en su vida han visto el mar. ¡Ruina! ¡Ruina! ¡Ruina! te voy a perder. Que alguien me diga lo que tengo que hacer. Necesito ayuda y algo para beber. Quisiera que el olvido me haga renacer. Quiero algo común que no me haga enloquecer. No encuentro un viaje para volver al punto en que me olvidé de todo lo que hiciste. Ay, Dios santo, cómo me mamé. Lo siento, te pido perdón. No cuento en esta canción de cuento donde soy el instrumento que no suena. Bueno, ya estamos de vuelta después de haber escuchado esos dos temitas. El primer tema que escuchamos se llama Abajo en el Sur, de Scaparapid. ¿Y el segundo temita? Y el segundo temita era uno de Sara Eve, llamado O. Y bueno, con estos temitas vamos a ir dando paso al primer bloque. No sin antes recordarles que pasamos por la radio experimental los días miércoles a 10 de la mañana, 106.9, para que nos ponga oreja y bacán ahí el espacio que nos entregaron para poder igual... masificar un poco más el programa y que llegue a más personas. Eso. Y bueno, pues acá ya damos comienzo como al espacio noticioso. Y dentro de lo que fue el plebiscito esta semana, el 25, fue la... ¿El juicio? El juicio, perdón, de Benjamín, este niño que fue acusado de incendiar la estación Pedrero. Bueno, Benjamín, el 7 de noviembre del 2019... tenía 16 años, fue detenido por parte de la Policía de Investigaciones afuera de su liceo. En medio de un gran despliegue comunicacional, el Estado lo acusa del incendio de dicha estación, la estación Pedrero. Benjamín se encuentra en prisión en el Sename. El 12 de junio del 2020, el fiscal Manuel Guerra finalizó la investigación, solicitando pena de 10 años de prisión para Benjamín y 20 años de prisión contra... su tío Daniel Morales, acusado por la misma causa. Es triste igual lo que sigue pasando en realidad, pues, porque como siempre se habla y se reitera que los presos siguen presos, las presas siguen presas, pues Benjamín es uno de ellos. Pues. Mientras se le estaba haciendo el juicio a Benjamín, estaba pasando toda esta celebración sobre que había, no sé, pues, salido la prueba, ponte tú. Yo creo que la pena igual existe en las mismas familias, en las mismas mamitas que están ahí dando cara por sus crías, ¿cachai? Por sus críos. Y es triste por las compas que tienen a sus compas presos, a sus compas presas. es para cagar igual, pues a mí de verdad me da igual caleta de pena, pues porque al final en el fondo, claro, se aprobó esta como cambio a la constitución y todo, pero sigue todo igual, pues. Más allá de que, claro, se pueda hacer quizá a la larga algún cambio dentro de esta constitución que más allá va a estar en manos de los mismos hueones. Pero es triste, pues Benjamín es uno de ellos, porque sigue ahí en el Sename, pues bueno, un cabro que en volá tiene ahí el apañe de su familia, por lo que yo he cachado como por redes, por lo que uno va leyendo. La mamá ha dejado ahí las patitas en la calle por su crío, pues bueno, ahí dándole la pelea en fiscalía, dando todo el rato ahí el jugo pa que lo suelten, pues. Y ya hay como ahí una weá que le pueden dar hasta 10 años, weón. Luego va a salir aquí de 26 años, 27 años, por una presunta quema en el Metro Pedrero, pues. Entonces, es triste, pues. Es súper triste. Fuerte igual eso. Yo también me sumo a la disyuntiva esa de que, claro, el día domingo ganó el apruebo con alrededor de 80%. También ganó lo que significa la convención constitucional. Así que esa disyuntiva de que, claro, en cierta medida se logró o no, o es un paso para lograr un cambio, que sería redactar una nueva constitución, pero aún así hay personas que todavía están presas, pues están privadas de su libertad, personas que murieron, personas que quedaron mutiladas. Entonces, claro, está esta celebración que se está dando y que ha sido como un fervor popular igual, pero tampoco olvidar que todavía hay injusticia, que todavía, si bien este es un paso del acuerdo que ellos nos proponieron, aún hay muchas cosas que no tenemos seguridad de que puedan ocurrir. No hay seguridad de que realmente se vaya a cambiar esta constitución como ya ha sido otras veces. Si bien esta ha sido la vez que más avanzado, porque lo demás ha quedado como más entre cuatro paredes, entre los mismos políticos, pero aún así estamos dando una pelea y yo pienso que quizás nos quieren dejar con esa idea de que aquí terminó, esa idea de que ya, claro, celebramos, les damos toque de queda hasta la 1 de la mañana porque nosotros queremos, porque sabemos que van a estar ahí para que este proceso, de alguna manera, como lo que hablamos, igual me encontré sentido, porque se vaya acomodando el sentido de que se está cerrando, de que, claro, vamos avanzando, de que ya viene otro proceso, que ya manifestarse no es la forma, porque ya firmamos este acuerdo de paz que nos propuso el Piraña. Entonces, ojo ahí también con esas cosas que a veces confunden igual, a veces se cree que es el paso definitivo, que de aquí para adelante ya va a haber un Chile distinto, y eso, para nada tenemos seguridad. Concuerdo, Caleta, contigo, Berta, porque como que siento lo mismo. También tengo como un poco de rabia con todo, porque yo cuento la experiencia de lo que viví como post-votación, así como la celebración que hubo en La Pobla, y claramente salió caleta de gente y todos estaban muy felices con sus banderitas y cuestiones así. Claro, después de un rato como que ya empezó un festín, así como casi año nuevo, y como que me vino a la mente la muerte de los compas, pues recientemente mataron a Aníbal, ¿cachai? Que fue un poblador de acá de la comuna, y la gente ni siquiera se acuerda de eso, ¿cachai? Como que, sí, pasó y bueno, ahora estamos con el apruebo, pues, ¿cachai? Entonces, claro, también me tocó caleta eso, de que la gente se olvida, pues, de todo. Claro, al principio todos decían, ay, que los manifestantes, que queman, que saquean, que todo esto, que como que la culpabilidad, y como que manchando caleta la movilización que se estaba realizando. Y ahora, claro, tienen como su plebiscito, tienen su volada del apruebo y toda la cuestión, y están como todos tranquilos, pues ahora ya la mayoría va a quedar como cruzados de brazos, y como que la lucha no va a continuar, pues. ¿Cachai? Y esa organización, esa conciencia que se había levantado, tal vez con esta weá, no sé qué va a pasar. Siento una incertidumbre terrible y grande, po. Que es lo que ellos quieren conseguir, po. Lo que ellos quisieron conseguir con este acuerdo es que se dejaran las calles, que ya no hubiera más confrontamiento y toda la bola, po. Entonces, no sé, muy sospechoso todo. Es cierto, sí, pues igual se vio que cambiaron el enfoque, po. Desde comenzando a criminalizar el que no se puede cambiar una constitución, hasta que después ya veía el partido de derecha dándole la prueba a la constitución, ya veía al gabinete de Piñera también, entendiendo que este es un proceso que, claro, ellos, independiente de lo que hicieran, iba a salir igual en la prueba, porque es algo, un clamor popular el tema de que, claro, las leyes que nos rigen no son para nada adecuadas a la realidad en la que vivimos. Entonces, eso. ¿Paso el micrófono a mis compañeras? No, pues nada, lo que decía igual la Feña, porque pues, en el fondo, como leyendo igual por ahí, el asunto de, claro, pues, no porque, no sé, pues, gente, porque yo vi igual la escaleta de gente, escaleta de cabros, así, nunca me había pasado, yo no tengo recuerdos como de haber visto como a pendejos así, votando, pues, ¿cachai? Como no pendejos mayores de 18, pero votando en esta weá, pues, pero ojalá como que no se pierda después de esto como la volada igual de seguir organizándose, pues, seguir parándose, porque en el fondo eso es lo que igual están consiguiendo, pues, porque en un momento, no sé, pues, la gente que se empezaba como a manifestar, no sé, pues, los viernes, ponte tú, ahí en la misma Plaza Dignidad, empezó a bajar caleta y ahora como que no hay, pues, ponte tú, este viernes había re poca gente, porque claramente lo consiguieron, pues, porque ya el domingo era la weá del plebiscito y fuiste, pues, ya está toda, va a salir a prueba y fue, pues, ¿cachai? Y ojalá que eso, pues, no se pierda como la bola de seguir organizándose, seguir parándose como dentro de la misma, del mismo territorio, ¿no? Po. Igual quería agregar un datito ahí con lo que dijiste de como la participación ciudadana en este plebiscito. Caché unos datos de que esta vez fue como un 50,60% de participación ciudadana. Una de las cifras más altas desde que se promulgó el voto voluntario. Y ya, a pesar de que nosotros digamos, oh, ya, como que elevaron, yo creo que muchas personas que no votaban antes en este plebiscito sí votaron, ¿cachai? Como que también porque creo que es un, como un grano de esperanza para ellos, así como el camino que ven más viable nomás, ¿cachai? Pero también está el otro 50%, pues, el otro 50% que quizá va trabajando bajo la consigna de yo no voto, me organizo, que lo vimos muchas veces en la calle, que es la misma Pobla, ¿cachai? Y que yo creo que ese movimiento es el que perdura a través del tiempo. El de que no se conforma con lo que nos entregan los hueones, que no se conforman con las herramientas que ellos nos entregan, sino que con la autogestión, con la organización comunitaria, ¿cachai? Con esas aristas, ya no con el sistema que nos entregan y en el que hemos estado inmersos caleta de años, pues bueno. De hecho, por ahí también vi que una reportera de estos canales, Charcha, le pregunto a una señora así, que cuánto tiempo ha esperado en la fila para votar. Y la señora le dijo, 30 años. Sí, la chan, chan. Sí, la mía. Sí, la loca, bueno. Y que eso es lo que buscan los medios, pues, ¿cachai? Yo también vi un poco de tele y caché que los medios de comunicación... tratándonos como de tirar para abajo el plebiscito, así como, ay, hay fila en todos lados y la weá, qué terrible. Y la gente estaba feliz votando, así haciendo filas de cuadras y cuadras, pues, ¿cachai? Sí. Igual se nota caleta ese ímpetu de querer cambiar la weá, pues, de querer hacer algo, pues, ¿cachai? Pues la Berta igual veníamos con tú hablando del hecho de que, no sé, pues, caletas de señoras y caballeros ya más de edad que pasaron por la volada del 73, dictadura así brígida. Más de la de ahora, sí, parecía la de ahora, pero el 73, como que esa gente fue a votar súper esperanzapo, ¿cachai? Como de verdad, así como weón, así emocionadas, como votando para cambiar la constitución de Pinochet culiado, pues, ¿cachai? Entonces yo digo, igual es como, claro, está como una wea súper como dividida igual dentro de todo, porque claro, hay gente que está como con la super convicción de que esta hueá se va a cambiar desde una bola política, desde la constitución, y está esta parte de yo no voto, me organizo también, pues, y que también es súper como, ¿cachai? Terrible válido, porque hay cabros que no solamente por lo que está pasando ahora, hay cabros que se vienen cabras organizando desde tiempo, ¿cachai? Entonces como que un plebiscito no iba a cambiar en nada lo que ellos ya venían construyendo desde hace mucho tiempo, ¿cachai? Desde las poblaciones, parando, no sé, pues, desde ellos comunes, caletas de weas, pues, entonces esta wea como que, ¿en qué venía como a apañar lo que ellos ya vienen haciendo, pues, cachai? Y eso. Yo creo que muy por el contrario igual, pues, viene también a como... Bajar la wea, pues. Es que, claro, de alguna manera ellos igual este acuerdo lo hicieron porque querían parar igual... Era esa o esa. Pues, y de alguna manera... Fue entre cuatro paredes. Claro, sí. Como dice aquí la Feñita, fue entre cuatro paredes y nada, pues, a esperar de que de alguna manera la gente que salga en representación de las personas... esté ahí bien parado, pues, bien consciente y ojalá que no muy amiga de los políticos, no muy cercana, porque va a pasar, pues se va a repetir si hay interés, si hay mucho interés. No, ¿para qué decir que se está lanzando ahí Longueira, po? Longueira quiere estar ahí como en el en la mesa, ahí dando como su bola para la nueva constitución. Viejo uno, asqueroso. Sí, uno de ahí busca che y dice, no, esta weá es una basura, bueno. ¿Cómo mierda si va a estar un conche tu madre como ese, po? Como decidiendo cómo va a ser la nueva constitución. Es palpico, harto. Yo lo que vi igual harto era como más este sentido simbólico que tenía ir a sufragar. Más allá de como la esperanza de que esto vaya a cambiar. Mucha gente sí, pues decía, no, yo voy a votar, pero también voy como más porque para mí representa algo. Quizás para la gente mayor representa mucho más, porque lo impusieron en dictadura y cuántas vidas no se fueron, cuántos años no vivieron así con un temor quizás de una represión que yo no conozco, por lo menos, porque solamente he escuchado, me han contado. Y lo otro de los canales de comunicación, claro, pues ellos lo maquinearon todo y también creo que fueron parte de como esta visión de que esto era algo que se está acabando, que es un acuerdo que nos lleva a la paz, nos une como chilenos, casi como una teletón la bola, así como dándole ese sentido sentimental que les fascina igual llegar a ellos, pues, ¿cachai? Así diciéndole a la gente, buscando las cuñas, que ellos que se adecuaran igual a lo que están pensando, eso de las filas. Ahí dándole duro, cuánta hora lleva, cuánto rato lleva aquí, está cansada, tiene calor. Entonces la gente que está viendo eso dice, ¿para qué voy a hacer la fila si...? ¿Para qué? ¿Para qué voy a hacer la fila? No quiero ir, ¿cachai? Entonces ahí también ellos son parte de este circo que Piñera creó y que, bueno, que todos los políticos van a salir beneficiados. Y al fin y al cabo no hay partidos políticos, hay empresarios y hay plata nomás. Claro, no olvidar que pasamos de la constitución de Pinochet a la de Piraña, güey. Así que no sé qué hay que salir de esa, güey. De mal en peor. De mal en peor, pues, güey. Pero Chile, dale. ¡Ah! ¡Ah! ¿Terminamos el programa? ¡Ah! Pero a seguir nomás, yo cacho, cada uno en la que está. Estamos claros lo que queremos hacer, cómo nos organizamos, dónde nos movemos. Y la gente que tenemos ahí como haciéndolo nuestro círculo, más que nada, pues se sabe que esto no va a ir de la mano de una nueva constitución. Hay gente que sí, es como dice la Berta, es súper simbólico, pero estamos vías de para dónde vamos y qué queremos hacer, pues, ¿cachai? Por nosotros, por los que vienen, por todos, pues. Así que para mí es como esa es. ¿Vamos cerrando entonces? Sí, podríamos ir cerrando ya el temita, el hecho noticioso. Y yo quiero agregar una cosita poca, que aunque el mono se vista de seda, mono se queda así, pues. Y yo siento que a ver un maquillaje de por medio, sí, me parece muy, muy como real que vayan los empresarios a entregar al poder así como así a la gente. Sí, cuántos años han estado firmando la mano y apretando, así ellos no van a entregar el país votando. Y nuestros sueños no caben en su urna, así que rebelión nomás, pienso, y ojalá que siga, po, que no pare con esto y a no soltar. Ya no bajar los brazos jamás. Eso, pues nos vamos cerrando este bloquecito, nos vamos con los temitas. Dos temitas. Y a la vuelta ya les contamos cuáles eran. Eso. Besita. Salgo a la calle para no pensar, pocas cosas me hacen reaccionar. ¿Por qué me hago en esta realidad? ¿Por qué me agobia la necesidad? Salgo a la calle para no pensar, pocas cosas me hacen reaccionar. ¿Por qué me hago en esta realidad? ¿Por qué me agobia la necesidad de saber que algo va a cambiar? Que no todos los días va a ser igual, no resisto esta rutina de esta mierda de vida. Necesito saber que algo va a explotar. Necesito saber que algo voy a cambiar. Estoy viviendo sin sentido este sistema.

obedeciéndole al rey de reyes. Nunca estos Popeyes, seguiremos violando sus leyes, dando falla. Sigo rapeando por donde vaya, el pueblo no calla, aquella galla pa' la batalla. Dime, ¿cómo tú quieres que este país se mejore? Si ustedes están en complot con todos los secuestradores, sin relajo. Solo mediten porque me fajo, esto no pasaría si bien cumplieran con su trabajo. No, pa' los motorizados no existe socorro, como locos se la pasan multando a todos los carros. Le dan cana a aquel que esté tranquilo fumándose un porro y no se encargan del que está cometiendo actos bizarros. Por eso no queremos a la police. Seguiremos levantando el puño, police. Batallando firme en la lucha, police. No queremos policías, ladrones ni jefes corruptos. Ya, ya, ya, ya, ya. Por favor, la autoridad nos quieren controlar con su abuso de poder. Somos la juventud, no somos como tú. Siente la multitud del pueblo. Ya, paren de hacer maldad. Por ser la autoridad nos quieren controlar con su abuso de poder. Somos la juventud, no somos como tú. Siente la multitud del pueblo. Hey yo, listen to this shit, man. This is my beautiful black sister, Gabilonia. Gabilonia. Y acá, de vuelta en este segundo bloque, después de esos dos temitas, uno de Electroduende, Salgo a la Calle, y el otro temita es de Gabilonia, que se llama Abuso de Poder. Bueno, también agradecer ahí al Javi que está en las perillas ayudándonos en Javi. La edición. Pulento, pulento, para ponerle bueno y bacán. Y ahora tenemos algo nuevo aquí en el programa. Aquí la Feñita nos va a contar. Ahora llegó una innovación. Bueno, no, pues que nos llegó ahí por interno un poema. Hoy día voy a ser la chica poeta. Sí, pues de un poblador aquí, de la José María Caro. Tiene relación con el asesinato del compa de aquí, Aníbal Villarroel. Así que voy a dar inicio. Este poema se llama Rabia. Comienza así. Rabia a la misa obligada del liceo. Rabia a la miseria cuando los leo. Rabia tu orgullo por este país feo. Rabia tu condena, de luchador a reo. Rabia vivir bajo el yugo de tus leyes. Rabia el asedio. Rabia por la tortura. Rabia contra las leyes. Mi rabia es contra la espesura y con quien dicta las leyes. Rabia la salud indigna. Rabia la segregación. Rabia la paca asesina. Rabia y respuesta a cada agresión. Rabia la nefasta y miserable educación. La rabia siempre estuvo viva, pero desde que te asesinaron los pacos Aníbal, floreció, explotó, creció y se expandió por todo el territorio. Ya no solo fue rabia, ahora es hastío, repugnancia, cólera, veneno y fuego sombrío. Aníbal, tu pecho no yace, tu gancho será el filo desmesurado de nuestro cuchillo afilado, enredado en cada explosión. Aníbal, tu mirada renace en cada semilla, en cada tormenta, con cada río y su cauce. Tu caída traerá consecuencia. Aníbal, rebelde, tu memoria no muere. El fuego en tu gloria. Tus compas no ceden. Veremos arder carros y cuarteles. Aníbal presente, en vano no puede ser tu muerte, porque muere la carne, pero tu luz se hace cada día más fuerte. Aníbal rebelde, Aníbal Villarroel presente. Eso. Ahora y siempre, cabro, en cada barricada, en cada acción directa, así que a no olvidar, este fue un asesinato a manos de los pacos asesinos, así que crezca la rabia, prendamos la mecha y démosle con el otro bloque, po, chiquillas. Bacán, bacán, muy, muy... Aguante Feñita, aguanta ahí al personaje, sí, la personita que mandó ese poema, pulento, se agradece y cualquiera ahí, corazón. Puro sentimiento, sí, está bien, pulento, sí. Pulento. Sí, uno igual siente con todas estas cosas, pues se ve afectado igual con la represión que está constantemente y... y más encima todo lo que ya la represión que tenemos diariamente. Así que bacán por las palabras, la persona que lo escribió, que siga, tiene talento, lo tiene, sí. Pulenta, pulenta. Y también pues ahí cualquier otra personita que quiera mandar alguna manifestación artística, sí. La que sea, este el espacio, este el lugar y eso, pues pongámosle para el segundo bloque, más o menos. Sí, pues pongámosle. Vamos a hablar, como dijimos, de las zonas de sacrificio. Sí, pues, zonas de sacrificio en donde se ven afectadas la flora y fauna y también la vida humana. Vamos a comenzar por dar una información sobre la Operación Chinchilla. Bueno, voy a comenzar. Este proyecto es un proyecto minero llamado Salares Norte. Es de la minera canadiense Goldfields. Está ubicada en la ciudad de Diego de Almagro, en la provincia de Chañaral. Este es un yacimiento de 100 toneladas de oro que está justo ubicado en donde hay una pequeña colonia de 25 chinchillas de cola corta, que esta es una especie que está en peligro de extinción. Hay solo algunas pequeñas colonias dentro de, si no me equivoco, algunas provincias del norte de Chile. En Perú, en Bolivia ya están extintas, así que es como muy importante el cuidado de esta especie. Y bueno, es de vital importancia, como también recalcarlo, que está en peligro de extinción. Pese a esta situación, el sistema de evaluación ambiental aprobó este proyecto, cuyo desarrollo implica la relocalización de esta colonia, y serán trasladadas a 5 kilómetros del yacimiento minero. Que costará $400,000 y tomará alrededor de 9 meses. También agregar que este proyecto ya comenzó en agosto de este año, así que deben estar dándole duro ahí con esta relocalización. El sistema de evaluación ambiental es cómplice de esta situación. Y bueno, yo busqué información y encontré que un biólogo canadiense llamado Curtis Bosón señala que la captura viva de trampas será una experiencia negativa y la mortalidad es posible, ya que las chinchillas son una especie social colonial, no están acostumbradas a grandes interrupciones en su rutina diaria, saben dónde se encuentra la comida y quiénes son sus vecinos, y la reubicación interrumpiría todo esto, cerró aquel biólogo. Entonces está más que claro que 100 toneladas de oro mueven cielo, mar y tierra. Que son más que una especie que va a desaparecer. Claro, le importa mucho más como el recurso mismo que les va a enriquecer y claramente van a sacar cualquier oro, pero le importa nada que una especie que solamente está en Chile, ¿cachai? Sea extinta, po. Que se arriesgue a esta colonia a morir, po, bueno, y a quedar... ¿cómo se llama? ¿Extinta? Claro. Es que, claro, no es quizás esta la primera vez que vemos cómo los medios económicos son mucho más importantes que la vida, que el ambiente, que la vida animal también. Chile es un país que muy diverso con respecto a los recursos naturales y eso también ha sido, entre comillas, beneficioso para los empresarios que llegan acá a América Latina. Está con... las leyes, a propósito de lo mismo que estábamos conversando de la Constitución, igual están entregadas para que ellos vengan y se hagan más que ricos, transformen una zona que antes era fértil, era vida, a una zona de sacrificio. No les importa reubicar a las personas, no les importa cambiar todo, pero si es que eso tiene un ingreso económico, es vital. Sí, es ver igual cómo son capaces igual de mover glaciares, que son vitales igual como para la existencia humana en sí, pues. Sí, a mí me gustaría también como contarles más o menos que el término zona de sacrificio es un término que hace referencia a los lugares que concentran gran cantidad de industria, contaminantes principalmente, y que afectan constantemente a las comunidades. Por lo generalidad, las personas que habitan ahí también no tienen una calidad de vida muy buena, generalmente son sectores más pobres, vulnerables, y que en definitiva también ser una zona de sacrificio no es solamente un problema ambiental, que va englobando, sino una serie de problemas, una serie de discriminaciones también a la gente que habita ese lugar. El Estado no hay una voluntad política de arreglar muchas zonas que ya están devastadas igual. principalmente por el desarrollo industrial. En Chile hay zonas de sacrificio como Ventanas, Tocopilla, Mejillones, Huasco, Coronel, entre otras. Estos lugares han estado por años, décadas, conviviendo con la emisión de gases tóxicos y metales pesados. Ellos están soportando gran carga contaminante, que por la generalidad es muy superior a lo que está establecido. Y dentro de eso, yo igual investigué un poco de lo que es la zona de Quinteros, Puchuncaví, que esta es una zona que se ubica en la quinta región, en la parte costera, que actualmente opera principalmente en la bahía de Quinteros. Hay 14 empresas que pertenecen a este complejo industrial de Ventanas. Dentro de ellas hay empresas como Codelco, hay fundiciones y refinerías de cobre, hay termoeléctricas de carbón, industrias petroleras nacionales, está la ENAP ahí, hay terminales de gas, hay industrias químicas como Oxyquim, que también es una empresa estatal, y también hay empresas de cemento. Bueno, esta zona de Quinteros, Puchuncaví, históricamente se dedicaba a la pesca y a la agricultura, mucho antes de que llegara la industria. Alrededor de los años 80, 90, llegan a instalarse esta empresa en el borde costero, y ya en el año 80 existían estudios que reflejaban que había contaminación de metales pesados en la zona de Quinteros, Puchuncaví, principalmente cobre. Y a partir más o menos del año 93 es que ya esta zona se convierte en la primera zona saturada del país, donde hay altos niveles de gases tóxicos y materiales particulados por el aire. A esto también se le suma que hay una larga lista de denuncias y de enfermedades en las personas. Hay evidencia también de elementos tóxicos que están en el mar, por los alrededores de la costa, que han generado antecedentes también en la afección a la capacidad respiratoria. Hay intoxicaciones respiratorias, en lo que hay de elementos tóxicos, hay varamientos de carbón en la costa, hay casos de enfermedades de cáncer, de trabajadores que están asociados a empresas. Entonces, también ahora último hubo un derrame de petróleo de alrededor de como 38.700 litros de petróleo al agua. O sea, que estamos hablando que eso devasta el ecosistema marítimo. No hay oxígeno para que las plantas ni los peces puedan vivir en eso. Y eso fue en el 2014. En el año 2018 fue cuando ya estalló todo esto. Apareció en las noticias. Había, por así decirlo, una nube tóxica que se propagó por las distintas zonas. Alrededor de más o menos 1.600 personas fueron las que llegaron a los centros de salud con problemas respiratorios, náuseas, dolor de cabeza, me acuerdo que era esa vez. Fue bastante polémico igual el asunto, porque destapó ya una situación que la gente venía viviendo por años. Ya generaciones que vivieron gran parte de su vida, valga la redundancia, bajo la contaminación de empresas, pues ellos también podían evidenciar cómo esa empresa había impactado en su vida. Se decretó en un principio alerta amarilla. Se encontraron muchos tóxicos en el aire. Dentro de esos hay varios en específico. Por ejemplo, estaba el nitrobenceno, que eso lo asociaban a los mareos y a los vómitos que tenía la gente. Sí, principalmente eran escolares, estudiantes, gente que habitaba en el lugar, que estaba cercana a las empresas, que de un día para otro se comenzaron a sentir mal y fue toda la gente, fue en masa, no fue como que un caso particular, sino que realmente, sí, pues como a ellos les gusta igual basarse, no, es que esto es un hecho aislado, sí. Pues, no, pues esto fue algo que la gente de manera transversal estaba viviendo. También hay isobutano, tolueno también se encontró en el aire. Estos gases, como decía, pueden causar vómitos, falta de oxígeno, también pueden dañar a nivel neurológico, también a nivel genético, el material genético, el ADN. También hay mutaciones que pueden generar estos gases. Y principalmente se puede entrar al cuerpo humano a través de la inhalación del polvo también, la ingestión de los alimentos que también se producen en esa zona ya están contaminados. El contacto en la piel también, esto genera una irritación. Bueno, al fin y al cabo yo creo que es transversal. La contaminación pasó desde el ambiente, desde el aire, hasta el agua, hasta el suelo. Entonces ya es un precedente de contaminación así de manera irresponsable. Desde el 96 que ellos supuestamente están en un plan de descontaminación de Ventanas. Hasta ahora estamos en el 2020. Hasta la actualidad no hay respuesta. En febrero del 2019, luego de que se hiciera más conocido este caso de intoxicación, que fue en el 2018, en agosto, es que es que se levantaron una serie de peticiones por parte de la población. En un comienzo fue rechazada por la Corte de Apelación estas demandas y luego estos recursos de protección fueron aceptados. Pero hasta la actualidad, bueno, el fallo dijo que había 15 medidas que se debían implementar en la zona para ir iniciando este proceso de descontaminación igual. Si la gente igual está viviendo ahí, es un pueblo. Yo estaba ahí en Ventana, en Puchuncaví, Loncura, y hay harta gente pues, viviendo en ese lugar. Y esas medidas medidas que debería haber tomado la Corte de Apelaciones tampoco han sido muy, muy aceptadas. Pues de hecho, las 15 medidas aún no se han cumplido de manera total, sino que son de manera parcial y que no necesariamente apuntan al real problema. Muchas veces no está la idea de cerrar la empresa, de que las empresas se vayan de ese lugar y que realmente se comience un proceso de descontaminación, porque si las empresas siguen emitiendo, todavía no, el cambio va a ser más lento, sino que más bien apuntan a medidas paliativas. Como algunos cierres de colegios que están en el lugar, como traslado de personas de zonas de riesgo a una zona que no está tan contaminada. Entonces, en definitiva, muy poco se ha avanzado desde lo que fue el 2018 en la zona de Quintero, Puchuncaví. Brígido, igual, sí, pues lo que decís tú, que las medidas, yo igual investigué un poco y caché que una de las medidas para los colegios era porque se supone que en cierta hora o en cierto momento pasa una nube tóxica de por Puchuncaví, y en las escuelas se intervinieron con purificadores de aire. Entonces, cuando pasa esta nube, como que a los niños los encierran en esa sala mientras pasa la nube, pues bueno. Entonces, igual es brígido que no se detenga la industria, pues bueno, sino que son medidas paliativas, como decís tú, pues. También caché una organización que se llama Hombres de Verde. Y se trata de personas... no de esos verdes. No, porque es como lo que conlleva la contaminación, pues. Que se dieron cuenta con el tiempo de que, no sé, pues suponte los ganados de las personas de ahí cachaban que cuando faenaban los animales por dentro estaban verdes. Por la misma contaminación. Y es por eso que se les plantó la duda a los trabajadores de alguna empresa. En esta en exclusiva es de Codelco, que los locos tienen una demanda contra el Estado, que piden la exhumación de cuerpos de trabajadores que han trabajado en esta empresa y han muerto, no sé, pues por cáncer o alguna enfermedad como de ese estilo. Y claramente han exhumado cuerpos y se han encontrado los hombres de verde, o hombres verdes, porque su cuerpo entero está en verde. Imagínate el nivel de contaminación que tiene que llegar un humano o un animal, ¿cachai? Para quedar de ese color, o no sé, man. Se me hace terrible, macabro, po, loco. Macabro que su normativa o su respuesta sean weas terrible nula y que no sea la detención de estas industrias, pues bueno. Que son caleta. Claro, pues como dice la Feña, ahí también, aparte de dedicarse a la pesca, ellos eran agricultores igual esa zona, pues. Entonces ahí hubo como un cambio de uso de suelo así rígido, pues desde la agricultura para construcciones, industria y todo lo que es la contaminación que viene de por medio. Eso de que hayan animales que estén por dentro llenos de metales, es más que preocupante, así como si el animal está ahí, como qué es lo que pasa también con las personas que habitan en el lugar, pues los niveles de contaminación. Yo me acuerdo que cuando fue eso, el todo esto del movimiento que surgió porque ya estaba la batalla, uh-huh, es que las empresas decían que ellos estaban bajo la normativa, pero claro, quizás las empresas en su particularidad de emisiones estaban en su normativa, pero ¿cuántas empresas no hay ahí en la bahía? Hay como 14 empresas. Claro. Entonces todas esas empresas juntas, no el impacto ambiental que el Estado te obliga a ti cuando tú instalas una empresa es a nivel, claro, a nivel personal también como a nivel de ecosistema, pues de qué manera la empresa influye. Pues yo me pregunto cómo es que esas 14 empresas no se dieron cuenta de que, claro, todas las emisiones de contaminantes iban a repercutir de esa forma. La única respuesta que encuentro es que, chao, pues se pasaron por la raja todo eso, pues el estudio de impacto ambiental es como lo hacen la mayoría de las empresas, o no se hacen, porque de estas 14 empresas solo 7 tienen estudios de impacto ambiental emitidos, y eso es algo que se obliga, así que uno coloca una empresa, tiene que haber un estudio que vea como el impacto que se va a generar, no solamente en el ambiente, en las personas, de todos los niveles, atravesando todos los niveles sociales, económicos. Entonces es triste ver cómo se permite que estas zonas, claro, su nombre lo dice, pues son zonas de sacrificio donde el empresariado devasta y en algún momento ya no van a haber recursos que explotar en esa zona y Puchuncaví, Quintero va a quedar devastada, pues como otras zonas del país donde los empresarios han agotado todos los recursos y después cuando ya no está la mano se van porque se van a otro lugar, pues, a otro lugar del país, a otro lugar de América, de África, porque está la mano por esos lugares. Y hablando eso, igual, sí, hablando igual de zona igual de sacrificio, voy a hablar de Huasco, allá en el Valle del Huasco. Huasco es una ciudad puerto, con más de 9.000 habitantes ubicada en la comuna del mismo nombre, en la región de Atacama. Se trata de una zona altamente contaminada por la presencia de industrias como el complejo termoeléctrico Huacolda. Con cuatro unidades a carbón en funcionamiento y otra pronta a inaugurarse. Y la planta de pellet de hierro de la Compañía Minera del Pacífico. En mayo del 2012, tras años de insistencia por parte de las organizaciones sociales, Huasco fue declarada por el Ministerio del Medio Ambiente como zona latente por material particular PM10, que esto es como lo que el PM10 se le denomina como a la cantidad como de material particulado, ¿no? Que eso es como lo que está en el ambiente. Claro, es como lo que va midiendo más que nada esto. Para establecer como un régimen de claro cuál es lo que se permite de estos residuos que están a nivel ambiental, porque nosotros igual de cierta manera no los vemos tanto, pero están. Claro. Claro, es eso. Eso es lo que mide el PM10. Y claro, pues Huasco está sobre esos niveles. Luego de constatarse que las concentraciones anuales de PM10 detrás de 3 años consecutivos estaban sobre el 80% del límite establecido por las normas. Lo que hablábamos igual que pasa mucho que Chile se rige por estándares que están sobre el nivel de otros países, po, ¿cachai? Y claro, acá lo que decías tú también, pues no sé, pues exigen como en este caso estudios de impacto ambiental, ¿cachai? Se exigen a las empresas, pero en sí, claro, esta no sé, de 10 empresas que tú dabas el ejemplo, 7 lo dan, ¿cachai? Pero en el fondo de esas 7, dentro de esas 7, vuelvo a repetir, que tuvieron como este estudio de impacto medioambiental, las medidas que tienen son igual terribles chayas, porque claramente, claro, ellos pueden tener ahí como el certificado de, claro, nosotros hicimos este estudio, medición, pero en el fondo, en lo personal, yo creo que no vale de nada. Si al final todas las weas se las pasan por la raja, las mediciones son una basura, porque en realidad no miden nada. El ejemplo es Puchuncaví, el ejemplo es Huasco, que es una de los lugares donde hay un alto porcentaje de arsénico, po. Hay un nivel igual de porcentaje en gente que muere de cáncer, pero así de manera estratosférica, porque no hay mediciones en realidad. Bueno, igual, no sé, po, acá en lo personal como por Huasco, el efecto más grande igual y más grave para esta comunidad fue la contaminación con mercurio, que presentaron varias de las mujeres en edad fértil, debido a la combustión de carbón de las industrias de la zona, en mayo del 2016, en el Valle del Norte chileno, y realizado en 25 países. La bahía de Huasco era reconocida por su belleza y fertilidad, características que cambiaron drásticamente a partir de 1978, cuando se instaló esta planta de pellet de la compañía de Aceros del Pacífico, más conocida como la CAP. Esto generó la contaminación permanente con materiales particulados y gases quimiotóxicos de los suelos y la atmósfera de la zona, dañando gravemente y en forma paralela el ecosistema marino debido al vertimiento de residuos industriales al mar y sin la autorización correspondiente. A pesar del malestar ciudadano y de las denuncias realizadas en diversas organizaciones sociales, la situación empeoró en 1995, cuando entró en funcionamiento la termoeléctrica Carbón Huacolda, de la transnacional AES Giner, que de forma ilegal comenzó a quemar coque de petróleo a partir de 1999. no logrando la autorización para esto hasta el 2001, como denunció el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. Y eso, pues, eso pasa más que nada en Huasco, una zona de sacrificio en la cual igual yo fui sus varias veces y se ve, pues, es súper fome ver como esa como chimenea que todo el día están tirando y emanando, ya es por aire y por mar, pues, ¿cachai? Porque por aire es una contaminación brutal, pues. Ponte tú allá en el norte, como en la donde van saliendo como todas las playas, saliendo por Huasco hacia arriba, como hacia la costa. Nosotros igual fuimos un par de veces a una casita que nos prestaban allá. Y onda, tú llegabas y el suelo, después de muchos días, tiempo que estuvo, ponte tú esas casas solas, que son las casas que están ahí en la playa, tú pasabas ahí el dedo y era así, material así, espeso, negro. La ropa te quedaba manchada. Y yo digo, claro, nosotros íbamos allá por un par de días y su fin de semana, pero la gente que habita ahí el territorio, que está constantemente en su cotidiano lidiando con estas nubes tóxicas, po, y por mar el agua igual contaminada, las muertes que han habido, gente con cáncer que sigue muriendo, po, y que no hay ni un control, no hay nada. Nada como que lo avale a ello como, no sé, po, en este sentido, no sé, de me fui a la mierda. De pobladores, tal vez, así como derecho de poder vivir en un lugar no contaminado, pues, bueno. Vivir tranquilo, sin estar asustado de que, bueno, te va a dar cáncer en cualquier momento, porque viví en una zona de sacrificio, pues, ¿cachai? También como lo que hablabas tú de que los entes fiscalizadores, ¿dónde están, pues, cachai? O sea, ¿quiénes fiscalizan estas weas? ¿Qué tanta voluntad política tienen los weones como para poder decirle a una empresa de este tamaño, cachai? Decirle, weón, estáis matando gente donde estáis, no sé, virtiendo tus desechos, pues, cachai. Porque, claro, uno dice, ah, sí, una empresa grande, los weones te lo venden como, vamos, no sé, a abrir caleta de puestos de trabajo y la weá, como que te venden esa chaya. Pero en realidad, ¿dónde van todos esos desechos de sus producciones, pues, weón? Obviamente van al mar, al aire, cachai. Y, bueno, las costas de Chile, ¿para qué andamos con cosas? Si todos nos bañamos en cualquier playa que encontremos, pues, ¿cachai? Y nosotros no investigamos, tal vez, de qué tan contaminado esté. Yo me acuerdo que también en Quintero me bañé, no sé, hace 2 años. Y ya ahora, con toda la weá, ni cagando, me meto de nuevo al mar, pues, ¿cachai? Porque ya tengo noción de lo que pasa ahí, tengo noción de lo contaminado que está el agua, pues. A pesar de que no te lo informan, así como abiertamente en la tele. Ya lo sé por medio de Contrainfo o de activistas, pues, de activistas ambientales. Y con respecto también la postal que dejan esas ciudades, pues cuando uno llega e ir a Ventana es cuático, igual de ahí uno ve como las empresas están al lado del océano, cómo salen tubos desde ellas mismas hacia el mar, sí. Cómo el agua es como un dicho, te estás bañando en el agua de Ventana, así como prepárate, no sé, vos, para salir ahí con el tercer ojo, como el pescado. Entonces, como es una postal bastante como apocalíptica, yo la veo así como lo que es crisis ambientales, destrucciones de ecosistemas que están acá a la mano nomás, pues, si Quintero está acá al lado nomás. Igual ahí lo que hablaba la Feña de cómo igual ir y pararle la mano a estos hueones porque son mega empresas, pues, weón. Y ahí igual fue un caso que está igual cerquita de Huasco, que fue Freirina, que encuentro que igual fue como un ejemplo de lucha de los mismos pobladores, dándole cara ahí a la yuta, a la empresa, a la mega empresa AgroSuper, y logró hacerla, po. Lo echaron cagando, y desde, no sé, las mamitas, desde todos, así, los pobladores, dándole cara, parando barricadas y dejando patadas para echar, porque de verdad estaba viendo una contaminación así terrible, desde el aire que se respiraba, estos mismos que empiezan a pasar como estos síntomas, pues, de vómito, mareo, malestar físico de niños, ¿cachai? De niñas. Entonces, claro, pues está esta weá de que cómo paramos la mano a esta grande empresa, pero creo que dentro de, como va a haberle un lado terrible, así que, bueno, así, pues, se puede. Para mí un ejemplo es Freirina, pues, que la logró, pues, echó a esta mega empresa cagando, que fue AgroSuper, y lo echaron cagando. Y otra cosa igual que ahí decía igual la Feña, de que, claro, llegan estas empresas súper ahí dándolo todo, ofreciendo pega y no sé qué weá, así dándolo todo, monedas, todo, para que la gente llegue y ya, cáiganle y dejen la patada poco menos, pues, ¿cachai? Pero claro, aquí igual lo que pasó en Freirina se dio mucho a esta weá de que, claro, pues no están dando pega, pero por el otro lado otras personas lo están echando, pues. Pero era eso, echarlos cagando, seguir respirando un aire culiado tóxico, que las napas subterráneas se fuesen a la mierda, contaminadísimas, porque eran toneladas de cerdos que se botaban diariamente. Bueno, era así. Yo no habité ese lugar cuando pasó todo esto de AgroSuper, pero me llegaron igual gente que me contaba que habitaba desde Vallenar o en Freirina. Era insoportable, era una hueá insoportable. Insoportable. Y bueno, mi moraleja de esto, que en bola sí, pues, se puede quizá echar a estos hueones y sus empresas culiadas. Ahí en el caso de Freirina nos encontramos con otro tipo de empresas quizás más distintas a las que veíamos en Quintero, en Puchuncaví, que es la empresa agropecuaria. Sí, bueno, sí. También agroforestal también, pero en este caso lo que era la producción de cerdos, por la producción de carne, todo lo que hay detrás de ese proceso es bastante fuerte igual. Habitualmente la consumimos y, bueno, hay gente que no, hay gente que sí, pero es fuerte igual todo lo que está detrás de ese proceso de producir carne, todo lo que hay detrás de el agua que se utiliza también para los animales, versus también después todo lo que es la contaminación de las napas subterráneas, como decías tú, el desecho de las cacas, todo sí. Lo que significa todos esos gases también, y la calidad de vida del animal también, pues si en Freirina era un criadero a alta densidad, pues estamos era hablando uno de los más grandes de Latinoamérica. Sí, pues estamos hablando donde las condiciones de vida del animal están panas cubrías, pues bueno, esto del sistema agropecuario es así, pues es devastador y bacán que hayan podido darle frente. Yo vi varias fotos, me acuerdo, de personas sí. Que, de distintas organizaciones que también se infiltraban para ver las condiciones, ya quizás por un lado más ambientalista, de los derechos de los animales, y era brígido, pues como tenían a las cerdas ahí, bueno, hacinados a cagar, y también cómo son un algo más nomás, pues cómo los matan así, cómo los tiran nomás, como a la vida. Y en respecto como lo del sistema agrícola, yo traigo una información de lo que es el caso de Petorca. Bueno, Petorca también está por ahí en la misma zona que está Quintero, Puchuncaví, quizás más para la cordillera. Y es una zona que se ha decretado la sequía. En Petorca se ha enfrentado una sequía severa que afecta a la disponibilidad de agua. Y esta disponibilidad de agua no solamente para el consumo humano, pues, sino que también para el tema ambiental, lo que es como la reparación del ecosistema después de haber como de que se le quiten los recursos, el ecosistema comienza a fallar. Entonces, hay como es transversal igual la disponibilidad de agua. En los 90 hubo como un sobreotorgamiento de los derechos de agua, con alta cantidad de caudales. Recordemos que el agua está regulada por la DGA, la Dirección General de las Aguas, y ellos son también los que entregan estos derechos a privados, en este caso habría sido a una familia en particular, y que a partir del 2000 ya se estaban decretando que algunas fuentes estaban agotadas. De los ríos superficiales que habitan el lugar, que son el río La Ligua y el río Petorca, ya estaban agotadas a nivel superficial en el año 2000. Esto se debió también a la sobreexplotación de las fuentes de agua subterránea. También se comenzaron a explotarse, producto de que ya comenzó a acabarse el agua superficial, comenzaron también a ir a los acuíferos, porque son en definitiva como la reserva de agua que tiene el suelo para poder sobrevivir. Estos títulos de agua quedaron en manos de pocas familias. En el 2012 se decretó que la zona tenía escasez hídrica. Y en esa zona principalmente se desarrolla el cultivo del palto. El palto es un cultivo de origen centroamericano. Eso quiere decir que la disponibilidad de agua que necesita es muy superior a la zona en la que se ubica, independiente que como las condiciones climáticas sean similares, lo que es por ejemplo la radiación o lo que es las estaciones, que no hay tanta heladas por ejemplo en esa zona, pero el consumo de agua es muy superior, po. Estamos hablando de que en donde vive el palto llueven todos los días, po. Llueve todo el día, entonces el agua está disponible, no hay necesidad, po. Y claro, pues al llegar a una zona donde estamos en cambio climático, estamos en un momento donde el cultivo de agua cada vez más, está menos disponible en tiempo. Si bien el ciclo de agua continúa surgiendo, en algún momento el agua se derrite mucho más rápido de lo que antes se derretía. Ya no te va a durar todo el verano en la montaña, va a ser menos tiempo, entonces el agua va a comenzar a hacer su ciclo de manera más rápida todavía. Los cultivos de paltos devastaron los territorios, los cerros, también arrasaron con el recurso hídrico, principalmente no porque el agua haya dejado de no estar, pues, sino que el agua ya pasó a estar en manos de las personas. Ellos construyen piscinas, construyen drenes, construyen pozos de los de cuales se abastecen porque tienen plata, porque están financiados por el Estado. Ponte tú, si de 100 que necesitáis para construir una bomba, el Estado te pasa el 70% y tú como empresario privado tenés que pagar solo el 30%. Entonces, es un negocio. Hay financiamiento, hay aporte por parte de, no sé, por la INDAP, todo lo que el desarrollo agrícola es fuerte igual. Entonces, estos sobreotorgamientos al fin y al cabo generaron la serie de consecuencias. La destrucción del lugar y como lo que se viene en el futuro es también quizás una zona de sacrificio también, pues si en la zona ya no hay recurso del agua, no se asegura la vitalidad, pues las personas están consumiendo agua con camiones de aljibe, pues es la única manera de asegurar el recurso hídrico. También lo que es el palto está asociado también a la aplicación de fertilizantes y hormonas durante el proceso que es como el desarrollo de la vida del palto. Y no solo eso también, pues después viene todo lo que es post cosecha, las cámaras de frío, lo que es la utilización de energía, el sistema agrícola, igual es un sistema que genera bastante contaminación, no solamente in situ, no solamente con los recursos naturales, sino que también como se ve el otro, lo que es el tema de combustibles fósiles. Pues si nos vamos ya como a un punto de vista más ambiental, estamos como en un cambio climático, estamos en el momento en el que el planeta está calentando, ¿cachai? Esto ya no es algo que ocurrió ahora nomás, porque el cambio climático ocurrió toda la vida en el planeta, siempre. Solamente que como con la actividad que nosotros realizamos, aumentamos la probabilidad de que el planeta se caliente, de que haya más gases en el ambiente. Pues entonces, en definitiva, ¿qué pasa en 10 años más con la, qué va a pasar en 10 años más con la zona de Petorca si seguimos con las mismas condiciones? La devastación es como la única respuesta que va a venir, pues si no hay una reconstrucción del lugar, no hay un incentivo por parte, porque estas paltas que se producen en Petorca se van a otros países, se van a Europa, se van a Estados Unidos, a Canadá, se van a esos lugares donde ellos pueden pagar una calidad del palto que ellos exigen. Antes de venir para acá estaba viendo un documental que es de DW, que es un noticiario alemán. Ellos vinieron acá a hacer un reportaje acerca de como lo que significa la instauración de cuarteles de palto en la zona de Petorca. Y claro, pues los dueños, hay un gallo que es Matías Schmidt en el reportaje que salía, y el loco tenía cachá de hectáreas de palto. Y él como que no creía que había escasez hídrica, decía que como que el Estado tenía que subsidiar a la gente que le falta el agua, pero él se llena los bolsillos, pues si es negocio redondo, pues si la palta se vende terrible cara en otros países, pues a la calidad que la venden es brígido, y en definitiva ahí se va el agua, pues ahí se va el agua de Petorca. Eso. Claro, como siguiendo también con la crisis hídrica que causan este tipo de empresas, quería también hablar de El Melón, que está ubicado en Valparaíso. También tiene una crisis hídrica causada por el yacimiento minero El Soldado, de la compañía Anglo American, que yo cacho que además lo hemos escuchado por ahí en muchas otras empresas. Por su y también por la fuerte actividad agrícola, como hablaba también la Berta, que es impactante también cómo pasa a ser tan importante una empresa versus la vida humana, pues, ¿cachai? Porque lo que hablabas tú, pues, de los derechos de agua. En esta localidad yo investigué y, claro, los derechos de agua, los buenos tienen, no sé, 50 litros por segundo, y siendo que a los habitantes de esa comunidad le estaban entregando por camión aljibe, no sé, 50 litros diarios, ¿cachai? Hueas terribles, acotadas, pues, weón. O sea, qué weón, los locos están sacando miles y miles de litros por segundo. Y la gente está... yo leí una entrevista del alcalde, parece que era el que decía que aseguran el abastecimiento de agua a los pobladores de Nogales, del Melón. Pero creo que también no es suficiente, po. Es una solución parche. la entrega de camiones de aljibes de agua es una miseria, pues, weón. Estar dependiendo de que no te salga el agua de la llave, pues, ¿cachai? Y nosotros que somos, no sé, más como chicos de ciudad. es brígido no entender o no empatizar con esa weá, porque uno tiene agua de la llave así todo el día, ¿cachai? No te la corta, no tenés ni un límite y los locos están terrible limitados, pues, weón. Terrible limitado, y es brígido la violencia con la que los locos hablan de esta crisis, porque dicen que la sequía, que el cambio climático, y está ahí vio de que los buenos están asegurando a las empresas versus la vida humana, pues, bueno. Yo creo que igual en eso da el ejemplo de, no sé, po, entre los comerciales que te dicen, no sé, el hecho de cuida el agua, lávate las manos 5 segundos, no sé qué, siendo que estos hueones por segundo se están echando 50, 60, no sé cuántos litros, po, una hueá así absurda, porque por un lado te tiran el rollo de cuida el medio ambiente, cuida el agua, la tele, culiada, vendiéndote esta hueá de que tú tienes que cuidar, siendo que la sequía no viene de una hueá de por casa, viene una hueá de estos empresarios, de esto de... Bastardos, por no decir otra cosa, que se vienen robando el agua, po, ¿cachai? Para mí es fuerte ver una postal de Petorca, ponte tú. Y es re brígido porque yo he visto como imágenes que hay como un límite, hermana, donde para allá es puro verde, así, los paltos, así, a cagar. Y de un lado a otro es sequía. Ahí, bueno, ponte tú, gente que tiene ahí sus animalitos, que están... Muchos caballeros, la otra vez recuerdo que veía como, no sé si era un documental, no me acuerdo, que mostraba que ahí se le estaban muriendo sus animales porque de verdad no tenía cómo darles agua, no había, ¿cachai? Porque no... Está escasa, pues no sí. Hay, pues está solo para los empresarios y... Claro. Sí, bueno, lo último que quiero agregar es que en esta comunidad los cabros o las personas accionaron, se tomaron uno de los pozos de la transnacional, con lo que conjunto entregaron un petitorio de 24 puntos que fueron escritos luego de esta revuelta que hubo del 18 de octubre en los cabildos. Ahí se levantó este petitorio de 24 puntos, de los cuales ninguno ha sido respondido. Solo los locos dijeron que se iban a comprometer en inyectar algo más de agua, ¿cachai? Pero en realidad no garantiza nada, po. Así que, bueno, eso, para ir finalizando más que nada. Es que yo creo que eso es concordante con que para la Constitución y para Chile el agua es un recurso privado. No es un recurso que esté como... Garantizado. Garantizado para el consumo humano, ni como para el ambiente, ni para que haya una resiliencia de como ecosistema, no. El agua es un bien privado, se otorgan derechos, está la familia, se entrega, se puede vender, lo puedes heredar. Entonces es como algo que ya se arrastra quizás desde la colonia, quizás desde esos reales, claro. donde te entregaban mercedes de tierra, donde entregaban cosas que eran como a ti para toda la vida. Claro. Y me gustaría agregar la cosita del Mecha, Alejandro Castro, que fue un activista igual que estuvo en Quinteros, dirigente sindical de los pescadores y también de los cabildos de Quintero y Puchuncaví. Él murió en el 4 de octubre del 2016 y se encontró colgado con su mochila en la reja del perímetro de la línea del tren. Supuestamente sin intervención de terceros. Todo esto basado en el informe del Servicio Médico Legal y de la PDI. Esta versión claramente es desmentida por la familia, amigos y cercanos de Alejandro, quienes retornan el foco a la lucha ambiental que él estaba llevando. Él ya había recibido amenaza por parte de carabineros, ya le habían dicho que él ya estaba fichado. Le dijeron: Alejandro Castro, tú ya estás fichado. Y el día anterior de su muerte, él estuvo participando de una marcha en medio del conflicto ambiental que vive contra la contaminación empresarial en la zona de, principalmente por la ENAP, que también son empresas que se van repitiendo a lo largo de todas las costas, Mejillones lo mismo, empresas que canadienses que están ahí, las termoeléctricas. Entonces se van repitiendo las empresas que están en distintos territorios, y si no se repite la empresa, se dividen y forman empresas distintas y sacan distintos roles, y a partir de eso pueden seguir con la misma agua que tienen. Claro. También recordar a Macarena Valdés, que fue una activista socioambiental chilena que lideró la lucha contra la instalación de una central hidroeléctrica en el río Tranguil. Bueno, llevan caleta de años de investigación, se dice que fue un suicidio, jamás lo hemos creído, ni la familia ha hecho una investigación, por su parte, en la que sí se da cuenta de que fue una participación de terceros, que fue asesinada. Ese día ella tenía un control con su hijito de 1 año y 8 meses, al que no asistió por este suicidio, pues, ¿cachai? Entonces, qué weá. Estamos claros que nos están matando, pues, weón. Si eres un activista social, si eres un defensor de la naturaleza, los locos van a ficharte, pues. Así como también los dirigentes sociales de las poblas, ¿cachai? Que se ha visto caleta. Eso. Sí, pues ahí a la negra la mataron, pues, que es la frase que queda ahí en la consigna, porque no. Su compañero y la gente que vivía ahí con ella no es nada así, pues sí. Lo mismo con el Mecha, que tenía depresión, que tenía problemas familiares, que se suicidó. El loco, el día anterior de que murió, salió hablando así, dando la mea cara. Ojalá podamos colocar el audio también, donde él sale hablando y diciendo que la lucha sigue, que están contaminando, que esto no para, como que a no bajar los brazos, porque a lo mejor quizás para nosotros que vivimos en Santiago hoy día es un caso aislado, pero en unos años más, ¿cuántas empresas nos van a estar devastando completamente? Ya sé que ya lo estamos, pero así a un nivel más profundo. Pues si las leyes están, todo está, va a venir a América a devastar todos los territorios. Y al fin y al cabo ellos se terminan llevando todo eso. Ellos son países modelos, pues, los países de no sé, pues, Alemania, Australia, no sé, Europa. Son países modelos para nosotros, pero ¿a costa de qué? ¿A costa de qué? Pues de todo, como todas las muertes que hicieron desde la colonia, el imperialismo en África. O sea, estamos hablando de que, claro, los locos lo hacen porque a costa de ponerle el pie a todo el resto del mundo. Y eso hay que tenerlo claro igual, porque nosotros somos fuentes de recursos naturales para que ellos se desarrollen tecnológicamente y económicamente. Y sean países súper desarrollados. Sí, pues sí, tienen la mejor educación, tienen todo, porque tienen todos los recursos disponibles, no explotan su país, vienen acá. Con esto termino. Vi una foto que decía así como cuando tú visitas Canadá y salía una postal así hermosa, pero cuando Canadá te visita a ti, claro, pues todas las empresas destruyendo, dejando la patada, toda la cagada, dejando la patada, y esto es lo que nos va a afectar ahora, pues el presente. Nosotros vamos a alcanzar a ver, yo creo que algunas devastaciones y en las generaciones que vienen. Así que el planeta puede vivir sin nosotros, esa es la volada. Nos vamos a morir nosotros, nos vamos a extinguir en algún momento, el planeta va a seguir en la suya, pero nosotros no, pues eso es como yo creo que es lo que hay que cuidar, hacernos partícipes, o nos extingamos nomás, chao con la raza humana, adiós. No, siempre hacernos partícipes de todo esto, somos personas, entes importantes dentro de esta lucha, así que a seguir nomás. Y ahora igual vamos ahí con dos temitas y volvemos ya para la despedida de este quinto capítulo de La Mecha Insurrecta. Ahora sí, J. Locuaz, ponele bueno. Ya. Yo. Hay sangre en el piso, hay dolor en el aire, hay abuso y desquicio, hay tanta desolación y ambición, hay muertes en vivo de la población, hay una nación mutilada sin asco por casco y fusiles, la paz es un fiasco, la libertad está en un frasco flotando en formol, hay tanto llanto bajo el sol, hay cobro, noticia entre escombros, periodista y su morbo, puro estorbo, manipular la información de oídos sordos, degollado por un cuerpo, cerdo, miserable, apuntar con tu arma válida tu ley implacable, de otro modo no hay cómo, sigas viviendo tan cómodo buscando culpable, mientes, persiste, persigue, la lucha resiste y aún vive, hasta que quede el último en pie, pateando con fuerza, buscándose libre, mientes, persiste, persigue, la lucha resiste y aún vive, hasta que quede la última en pie, pateando con fuerza, buscándose libre. Hoy en la mañana aparece un colgado a un costado del riel, decía el noticiario, ellos no dirán lo que ya sabemos, construyen noticia en favor del imperio, asesinos de estado disparan blindados en defensa del reino, emisor de la tóxica peste que mata la vida de todos los seres, donde sea hay una franja de Gaza, ellos ocultan la masacre cotidiana, donde sea hay una franja de Gaza y puede ser a la vuelta de tu casa, mueren cóndores, espuma los ríos, entuban y un cable cruza la espesura, se roban las dunas, se secan lagunas, se mueren flamencos en un río muerto, otro día otra mañana aparece una colgada en el bosque que protegía y tenía su casa, segunda jugada, idéntica carta, no nos tienen que decir nada, el petróleo tranquilo te baña, hasta en el plumaje de las garzas, en tu cielo azulado se riega aluminio en los aviones del estado, una isla de plástico no llueve ácido, el plácido cielo ya no tiene pájaros, todo se cae, todo se derrumba, yo busco mi nombre en las tumbas, donde sea hay una franja de asesinando por codicia de unos pocos nos siguen acribillando. Hay tantos, son tontos, hay líderes, son títeres, envenenan nuestros víveres por interés, con cáncer, con cárcel, control. Son los mismos que me dieron pasta que la población. Manipulación, medios de desinformación, tejibes a todo que son cosillas de su nación. Hay río de sangre a mano de unos cobardes. Hey, todo el territorio arde, buscaremos a todos los responsables, no es tarde. Cuando la rabia se expande, arde el fuego que en mi pecho, por los que están adentro, por aquellos que no han vuelto. Nadie que está solo, romperemos el aislamiento. Ni la muerte ni la cárcel callarán el descontento. Hay vicio, hambre, destrucción masiva, y despailar en moco que es la única salida. Hay mucho lo que cae, hay mucho lo que falta, que hay venganza. Equilibremos la balanza, somos Kevin Macarena Mecha, somos Catrillanca. Si un hermano cae, todo el barrio se levanta. Gata, alcanza todos sus cráneos. Mira que van de vuelta las balas que nos tiraron. Sí, las balas que nos tiraron. Mira que van de vuelta las balas que nos tiraron. Sí, las balas que nos tiraron, mira que van de vuelta las balas que nos tiraron. Ajá. Bueno, este fue el último temita, se llama Casco y Fusiles, de Loco Guay con Cayupi y Tijera. Y claro, pues nos vamos ya despidiendo después de este capítulo, episodio, así como si fuese una serie, ¿no? Pero ya nos vamos despidiendo ya, bacán a la gente, a las cabras, a los cabros que nos escuchan. Y nada, pues me despido, que estén bacán, que tengan una pulenta semanita, harto aguante ahí para todos. En este mes medio de sentimientos ahí encontrados, este mes de octubre. Así que eso. Yo también me sumo a la despedida de bacana ahí. El programa sacó unos buenos temitas. Estamos aquí inmersos en lo que es la naturaleza, quizás ya en Santiago un poco más lejos, pero ahí ella sigue resistiendo sin nosotros y a darle el aguante. Pues sí, como tanto sobreotorgamiento de los recursos, como tanta devastación por el capitalismo puro nomás. Ahí, pura avaricia. Pregunto, pura avaricia, ¿o no? Se llenan los bolsillos y estamos viendo que no faltan recursos, hay una desigualdad grande y aquí. Por eso es importante seguir informando. Así que con esto nos despedimos. Esta fue La Mecha Insurrecta. Chao, cabros, cabras. Ahí saludo también para la persona que nos mandó el poemita. Bacán, aguante la media depresión. Chiquillo, espera. Es que quiero mandar un saludo. Ya. Que mi mamá está de cumpleaños hoy día. Así que feliz cumpleaños para Nancy. ¡Cumpleaños feliz! Chao, cabrón. De tía Nancy, chao. Y queda pendiente ahí quizás la conversa de lo que es también el medio ambiente aquí en la comuna, cómo nosotros nos relacionamos y cómo vemos también eso acá. Así que si tiene cualquier información, ahí al Facebook. Eso es. Sabe. Correo lamechainsurrecta@gmail.com. Ya, esto fue todo. Somos La Mecha Insurrecta. Adiós. Yeah. No pimo. Mi esperanza avanza sin pausa, te lanzo al frío, volar lo siento. Mi cambiante cuento que te escupo al disparar, disierto. Fenomenal me siento al liberar mi texto, melodía sin final. Mediodía en cortar tu cuerpo, tu llanto, el soneto. Ay, que bien me siento con tu llamar mugriento. Apesta mi sentido inquieto, puesto en el maligno músculo de mi cuerpo. Cada día sediento, mi voz muy cierto. Yo te espero en el infierno. Tengo ese odio grato, adormecido al rato. Vuelvo al círculo vicioso, muerte en los brazos del oso. Percebo mi gozo, me hace vibrar mi sonido hambriento. Puesto en el lugar más contra el viento, mi supuesto amor ingrato, bruja llena el arrebato, tal vez bueno el tacto en el desacato, plasmo el plan intacto que se atreva a desafiar el pacto. Vente marco que de aquí soy la que apunta el arco, nace y salte ya de tu consola, tu espejo tiene tu alma, ego la devora, perdón la demora, fue por dar mil voladoras, horas viajo sola yo y mi bombadona, no hay metadona, solo metas y zonas, zorras, lobas, perras, salgan si quieren guerra pues corran, aquí no callo por miedo, callo al respeto, orgullo mi pecho, sangre, familia en el lecho, en el lecho, en el lecho, sangre, familia, en el lecho, sangre, familia, en el lecho, en el lecho, sangre, familia, sangre, familia, en el lecho, en el lecho, en el lecho, sangre, familia, sangre, familia, en el lecho, en el lecho.